piensa, porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba, ponlo en la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Hey girl, what's up, baby? Hace rato que no sé nada de ti. You know, baby, hustling every day. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Okay. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Okay. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. So let me get this straight. Let me get this straight. Tu ex te manda una nota de voz. Así mismo. Así mismo. Tu ex te manda una nota de voz y te dice: baby, ¿qué más? Hace tiempo que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. What do you do, man? Really. Di la verdad. Cuando she lost me at estaba con alguien, pero ya estoy free. No, no, no, no, no, no. No, señor. Si hubiera dicho, si hubiese dicho de pronto: baby, ¿qué más? Hace tiempo no sé nada de ti. Estaba trabajando mucho, estaba estudiando, pero ya estoy free. Maybe, tú sabes. Pero estaba con alguien, pero ya estoy free. Bloqueada, block, block. Same goes to, same goes the other way, duda. All right, preparándote la próxima mezcla, llamada número 9, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Orlando, Tampa y Puerto Rico. Comunícate conmigo, llamada número 9, se gana un par de boletitos, 1-800-315-9790. Mete mano, Sandrita, love you, baby. Nueva York, get ready. También a boletos para el Festival de la Salsa en Miami me están pidiendo para el 9 de julio. Un par de semanitas estamos allá. Deja ver, Sensation. Ya pasado mañana estamos en Las Vegas, si Dios quiere. Voy a estar transmitiendo en vivo this Thursday, jueves a domingo, Las Vegas, en Maluma Land. Va a estar Becky G, va a estar Zion y Lennox, va a estar Bless, DJ Snake y este servidor, Alex Chinchachon. La gente que va para Las Vegas, nos vemos allá. All right, ya regreso. Mete mano, Huracán. Mete mano, Jesús. Mete mano, DJ Madrid. Mete mano, Jesse. Mete mano, controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Tú estás pa' comerte toda todita. Así estás tú. Te ves tan rica esa carita. Y se está tú. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si estás tú. Comerte toda todita, así estás tú. Así estás, te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No hace falta nada si estás no tú. No hace falta nada, bebé. Dice, que yo no quiero más nadie. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas. Hey. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Baby. mereces más internet del que obtienes desde tu teléfono celular. Obtén internet de alta velocidad gratis para el hogar a través del programa de descuentos para internet. Así es, los clientes elegibles pueden obtener Internet Essentials Plus con un valor mensual de $29.95 gratis al suscribirse al programa de descuentos para internet. Obtén internet de alta velocidad gratis con datos ilimitados y un wireless gateway incluido sin costo extra. Sin cargos, ni impuestos y sin contrato anual. No esperes más y obtén esta increíble oferta para más streaming, más videojuegos online y más videochat con la familia en más equipos en tu hogar. Tu celular no puede hacer eso. Obtén Xfinity Internet de alta velocidad para el hogar a través del programa de descuentos para internet y conéctate a más de lo que te encanta gratis. Para más información, ve a es.xfinity.com/free. Llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Se aplican restricciones. Después de terminar la participación en el programa, se aplican cargos estándares de Comcast, impuestos y tarifas. No se puede combinar con otras ofertas. Los estilos y ahorros de verano se están calentando en Burlington. Descubre ofertas candentes en trajes de baño enteros y bikinis que ponen a flote tu billetera. Burlington está listo para los días más largos con estilos más cortos, como luminosos vestidos ligeros, frescas blusas y shorts de los más chic. Da un paso adelante y ahorre en sandalias de marca para la playa o el patio. Burlington, ofertas que te encantan. Ok, chicas, todas sabemos cuál es una de las mejores sensaciones del mundo. Cuando una amiga te dice, nena, esos pantalones te quedan increíbles. Y le digo, gracias, son Skechers Go Wack. ¿Y por qué siempre recibo halagos por estos pantalones casuales, deportivos y elásticos? Están hechos con una cómoda tela Go Flex que tiene un sistema de compresión y agarre. Tienen 4 bolsillos, además se pueden lavar a máquina y vienen en tallas amplias. Así es la línea de pantalones Skechers Go Wack. Encuentra los tuyos en Skechers.com o en una tienda Skechers cerca de ti. En 1925, Modelo creó una cerveza para los que creen en algo mejor. Una rica lager estilo Pilsner, forjada en tradición, para aquellos orgullosos de su trabajo y herencia. Desde la primera gota hasta cada botella que se produce hoy, comprobamos que no importa de dónde vienes, lo que importa es de qué estás hecho. Modelo especial, elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Todo con medida, bio importada por Cronenberg por Chicago, Illinois. ¿Cómo es que nos faltan 3 técnicos en las últimas 3 semanas? La primavera calienta las líneas del servicio de aire acondicionado de Fede. ¿Todos los técnicos están atendiendo a citas? ¿Todos, todos? Si no encuentran más técnicos, sus nervios estarán en llamas. ¿Dónde está todo mundo? Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Bueno, María, ¿cómo te corto? Yo tengo que cortarte, Juan. Hoy es la última vez que vengo a tu peluquería. Mi presupuesto está corto. Pero... no, no tengo opción. Claro que tienes. ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones. Como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Ay, córtame cortito entonces. ¿Y sabes? Luego me tiñes de rojo. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, de todas las chimbitas tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno. Pero me dejaste el corazón frío, invierno. Soñando que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra y que la luna nos supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice y me ponga serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya... Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Alex, quiero unas salsitas que lleguen al corazón. Claro que yes. Aquí tú tienes el control. Buenas tardes, gracias por la sintonía. Thank you. imaginaba en el colegio. Por su nombre de su Miss Dede, usted me ha dado a mí ese privilegio. Y aparte alimento mi vanidad. Usted extremo izquierdo de mi cama. Usted pinta que no, pinta que sí. Usted primero niña, luego dama. Usted ha sido hecha para mí. Solita para mí. Usted, la mujer más bella. Mi amor. Que llegan al corazón. Quiero hacerte el amor y tú te alejas. Quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa. Y cuando llego al cuello no me dejas. Quiero hacerte el amor sin más respeto que el que exige la piel y la nobleza. Pero hacerlo como los amantes, toda mía de los pies a la cabeza. Quiero llenarte, llenarte toda, que nada entre los dos te dé vergüenza, que puedas navegar sobre mi ya no regresas. Ahí, mi amor. Quiero hacerte el amor sin más esperar. Quiero hacerte el amor, quiero que sientas que la vida se enciende adentro tuyo con el fuego que corre por mis venas. Quiero hacerte el amor, quiero sentirte toda mía de los pies a la cabeza. Quiero llenarte, llenarte toda, que nada entre los dos te dé vergüenza, que puedes navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que devuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo, y el tiempo que se va ya no regresa. ¡Ay! Salsitas que llegan al corazón. Una de Willy González se llama Quiero morir en tu piel. Escucha. ¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sensual. Salsitas que llegan al corazón. Uf. ¡Qué linda mano! ¡Eddie! Yo no debo alejarme de ti. Si lo único que hago bien. asalto. Llenaré cada rincón de nuestras vidas. Yo te propongo que compartas mi bohemia y que sepas valorar a la pobreza. Será como vivir en una isla a la voz naturaleza. Hacer. No hagas que me sienta un ser inútil, ahora que ya sé a qué dedicarme. Hay infinidad de carpinteros y no sé qué cantidad de comerciantes. Hoy descubrí que soy de profesión tu amante. Descubrí que soy tu amante de profesión, mami. No sé hacer nada más. Yo pensé que era carpintero. No, no, no, no. Qué muela, qué muela. Uy. Cuidado con esa muela. Ya. No caiga en ese gancho. Taco Tuesday con Alex Sensation. Salsitas que llegan al corazón. Ok, vamos para la línea, vamos. 1-800-315-9790. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo. Cuando anda serio en realidad, solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, saludas al pasar como ocultando un sentimiento. No te conviene demostrar que tú eres mía nada más, solo de un día, medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te diga una palabra porque sé que tienes dueño. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor línea, vamos. Bobby Valentín con Rafu Warner, part-time lover. Solo es tu amor, amor a medio tiempo. Yo soy feliz de part-time lover. Lo único malo es que no me dan beneficios. Alex, un saludo para Naomi. Hola, Naomi, ¿cómo estás? Gracias por la sintonía, Naomi. Liliana Valencia, la gente de Long Island, un saludo para Luis Moreno. Gracias, Luis, un abrazo, papito, bendiciones. Cristian Oliva Torres desde el Perú. Alex Sensation, te escucho aquí en Perú todos los días, fiel oyente todo, tuyo aquí en Perú. Gracias, hermanito. Chimpum. Callao. A nombre tuyo, hoy me voy a comer un lomo saltado. Y un buen pisco. Para arriba, para abajo, para el centro y ya sabes. All right, buenas tardes, hello, que me habla. Buenas. ¿Con quién hablo? Hello. Buenas tardes. Eso depende, porque eso me suena como... como una cobradora, cuando uno le cobran. Hello, no, I'm sorry, no. Maybe I don't speak English. Hello, who's this? Who are you looking for? ¿A quién, ¿A quién está? I can't believe I made it. No puedo creerlo. Who are you looking for? ¿A quién está buscando? Perdón. Estoy buscando por Alex Sensation, el que ha puesto a Orlando a bailar. Entonces sí, soy yo. Yes. Soy yo. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi gente de Orlando? Bailando, Alex. O sea, no puedo dejarte saber con más palabras, literal. La mejor estación, lo que llevábamos esperando. No hay otra estación de radio como la de ustedes. Gracias, mi amor. Te tenía que decir y se dijo. Thank you, baby. Muchas gracias por eso. De verdad que eso es lo que me motiva a mí. Esa es la gasolina mía para seguir hacia adelante todos los días aquí con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarme. Allá en Orlando te envío un abrazo, claro, un beso y muchas bendiciones para ti, baby. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Igual, felicidades. Ay, me pusiste sentimental ahora. Espera un momentito, dame un break. Ahora sí, ¿a quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito. Saludar a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, a mis primas, mi hermano en Texas con su familia y a todo el mundo. ¿Cómo se llaman, papi? Dile los nombres de ellos, dale. Claro que sí, mi esposo David y mi hijo también, David Jr., mi papá Leandro, mi hermano Lenny con toda su familia y mis primas Mercy y Maritere, aquí también que están en Orlando. Toda la familia allá en Orlando, mamita, gracias por estar conmigo. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. No te me vayas. Ok, preparándote la próxima mesa y también la llamada número 9. Ya sabes que tengo boletos para Carol, para Bad Bunny, Wisin y Yandel y para el Festival de la Salsa en Miami el 9 de julio. Pasado mañana, ya sabes que este jueves, viernes y sábado voy a estar transmitiendo en vivo desde Las Vegas, Maluma Land. Vamos para allá esta semanita. El próximo weekend es el fin de semana de Independencia. El domingo 3 de julio estoy en Atlantic City, New Jersey, Sunday, Pool After Dark at the Harris Resort en Atlantic City el domingo. El lunes, el día de Independencia, 4th of July, tengo el pool party en Miami at the Guitar Hotel, the Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Si quieres estar en mi guest list, hit me up, IG, DM, right now. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Madrid. Mete mano, Tiny. Let's go, Jesse. Suba. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Que ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te debes ver igual. ¿Qué? No te dejes la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te debes ver igual. No te dejes la santa, el perreo te encanta. Mami, somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me la esquivo. Tenemos secretos, guardado en el archivo. No va a haber confianza si contigo convivo. No soy el hombre que necesita. Ya no voy con nadie, no. Tú sabías la que había, baby. Esta manzana es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Ya no voy con nadie, no. Tú sabías la que había, baby. Esta manzana es mi área, no. No me digas. A todos nos caería bien un poco de tiempo libre. Tiempo para estar al aire libre con amigos y tomar un respiro. Y si a eso le sumas una cerveza orgánica y certificada por el USDA, Michelob Ultra Pure Gold es elaborada con granos orgánicos para obtener un sabor refrescante y solo cuenta con 85 calorías y 2.5 carbohidratos. Michelob Ultra Pure Gold is only worth it if you enjoy it. Disfrútala responsablemente. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 8 a.m. por Mega 97.9 New York. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad. Si eres propietario de tu negocio o estás pensando crear el tuyo, tú eres la voz del negocio hispano. Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System junto a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV, Mario Andrés Moreno. Este y todos los domingos por Mega 97.9 a las 8 a.m. Para escuchar cuando quieras, descarga la aplicación La Música o visita lavozdelnegociohispano.com. Tengo un secreto. Mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Si tiene síntomas incluso leves, hágase rápido una prueba. ¿Ha dado positivo y está en alto riesgo de COVID-19 grave? Actúe rápido. Con tratamientos orales autorizados que pueden tomarse en casa y deben administrarse dentro de los 5 días posteriores a los síntomas. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Pregunte a su proveedor de atención médica si un tratamiento oral es adecuado para usted. Más información sobre una opción de tratamiento en treatcv19.com. Patrocinado por Pfizer. Allstate es conocido como un seguro de calidad, pero tal vez no sabías que tienen tarifas bajas. Eso va a cambiar. Ahora puedes obtener la calidad de Allstate a un precio bajo cuando combinas tu casa y auto. Aquí hay algo más que tal vez no sabías. Comer picante te puede alargar la vida. Baja tus tarifas, no tus expectativas. Visita Allstate.com o llama a un agente para una cotización. En muchos estados, los precios varían basados en cómo compras. Ahorros varían sujeto a términos, condiciones y disponibilidad. Póliza solo en inglés. Allstate Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company, afiliados, Northbrook, Illinois. Mientras continuamos enfrentando los retos de la pandemia de COVID-19, el acceso a la atención médica integral y a bajo costo es hoy más importante que nunca, independientemente de su estatus estatus migratorio o capacidad de pago. Por eso queremos que conozcas al programa NYC Care. NYC Care te da acceso a la atención médica en los hospitales y clínicas de NYC Health and Hospitals en toda la ciudad. Los servicios se brindan gratis o a bajo costo, y unirse es gratis. Si es nuevo en NYC Health and Hospitals, obtendrá su primera visita médica en 2 semanas o menos, acceso a medicamentos a bajo costo las 24 horas del día, exámenes y vacunas de rutina y más. ¿Está listo para reclamar su acceso a la atención médica? Visite nyccare.nyc y llámenos al 646-692-2273 para inscribirse hoy. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega Sensation. Ok, I'm reloaded. Estamos ready para seguir repartiendo musiquita para que mueva la colita, mueva la nalguita. Estás conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, el bote, el submarino, el avión. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Y a través de la música en el mundo entero, Sensation. Quiero una mezclita de sentimiento. Hey, hey, what's up? It's the Kid Romeo y somos Aventura. And you're listening to my boy, Alex Sensation. Vamos al sentimiento. Y empezar de nuevo, ¿será posible un día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo dudo mucho, mi amor, es como ver un pez del mar poder volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también enseñame a olvidar esto que siento. De que eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? El amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor. Lo veo como un juego, el fin de la jugada. Tú saliste ahora, hoy por ti yo estoy sufriendo. Aprendí a amar estando a tu lado. Me enseñaste a creer y me hiciste un daño. Profesor en el amor y en tus clases de amor, no me enseñaste de lo malo. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Ingrata ha sido la vida que no me ha acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. La vi en el altar, precisamente cuando el Padre nos unió, mi mundo colapsó al momento. Todo iba a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. La vi en el altar, una diadema en su cabeza, y aquel novio se llevó lo que más quiero. La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Con amor, sentimiento, Alex. Ay, Yo creí en tus palabras, en tus besos. fuiste la sombra que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad. Ay, Alex. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que esto me hacía tanto mal. Y por eso hoy decidí todo romperlo. Sufriré, pero será un mejor final. Casi no vivo, casi no duermo. Tiene un cuerpecito tan bonito, que parece un ángel que vino del infinito. Y tiene un color tan divino, gran diseñador. ¿Quién te hizo, quién te hizo? Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona y botaron el molde para que no hubieran copias. Y rompieron el patrón, muchachita buena moza, o lo tiraron al mar para que no hubiera otra como tú. Bonita, bonita, coqueta, coqueta, decente, decente, y buena, buenísima. Bonita, bonita, coqueta, coqueta, decente, decente, y buena. Mami, cuando te hicieron a ti botaron el molde. Eres única. Playita, bailando contigo bachata descalzos en la arena, y mami. One, two, three, toma. Ámpara de tu silencio, lanza al vuelo tu sonido. Ese amor que yo te tengo, ahí me tiene quitado el sentido. Dice, dame tu querer, que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Everybody con las palmas ahora. Everybody, everybody. Alex Sensation. Y te diga vela, Aquí está Suba Jimbe. Estoy aquí en la Mega 97.9 con el DJ Alex Sensation. Oh, ese es mi hermano, aquí disfrutándome esta vaina con un traguito bien romántico, así como te gusta, con un rabito al lado. Oh my God, me encanta esa vaina. Tú situación.